50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 17 de noviembre. Estudiantes de la UNLP marcharon al rectorado. La Federación Universitaria de La Plata y organizaciones estudiantiles se movilizaron hasta el edificio del rectorado en 7 entre 47 y 48 para pedir que las autoridades de la Casa de Altos Estudios anuncien un plan de vuelta progresivo a la presencialidad. Durante el acto que se realizó en las puertas del edificio de la presidencia de la UNLP, los estudiantes destacaron la necesidad de este plan de vuelta progresiva a las aulas, el cual debe contemplar la fecha de la vuelta a los derechos como el albergue y el comedor. También destacaron la necesidad de que la virtualidad continúe como complemento de la presencialidad para garantizar que más estudiantes puedan acceder a las aulas. Vuelven a parar los trabajadores de la clínica Mater Dei en reclamo de deudas salariales. ATSA La Plata informó que desde las 6 de la mañana de hoy y por 72 horas, los trabajadores de la clínica Mater Dei, ubicada en calle 45 entre 13 y 14, realizarán un paro de actividades. Desde el gremio aclararon que solo se atenderán las urgencias y guardias. La medida de protesta es de reclamo de deudas salariales que los propietarios del establecimiento mantienen con más de 120 trabajadores y que incluye los salarios completos de agosto, septiembre y octubre de este año. Un servicio que informa más cerca. El Mercado Central de La Plata anunció un nuevo acuerdo de precios. El Mercado Central de La Plata anunció que tiene un nuevo acuerdo de precios hasta el viernes 19 de noviembre entre los productos que se incluyeron panificados, alimentos frescos y envasados, verduras, frutas y bebidas. Tras renovar el acuerdo en el predio de Avenida 520, entre 115 y 116, esta semana los vecinos que se acerquen al Mercado Central podrán adquirir productos en la canasta familiar a precios accesibles. Por su parte, los jubilados gozarán de un 10% de descuento extra presentando una copia de DNI y el recibo de haberes. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.